Secretario Marco Fidel Mendieta, buenos días, bienvenido, hombre, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y para todos los integrantes de la mesa. Bueno, secretario, entiendo que ayer en cabeza de la secretaría, por supuesto, con el apoyo de la policía, el visto bueno del alcalde, en fin, todo un operativo se armó justamente para desalojar a estas personas que llegaron al sector del Arroyo, allí en la Comuna 4, en el sector de Cazuca. Concretamente, ¿qué se hizo ayer? ¿Qué pasó, secretario? Bueno, nuestra obligación, lógicamente, es la recuperación de todos los espacios que pertenecen a la administración. Y desafortunadamente existen interesados en adquirir dichos bienes, en tomar dichos bienes para su beneficio. Lo más difícil es saber que existen personas que tienen su casa, que tienen sus apartamentos y que apoyan a otros, seguramente con cualquier dinero, para que lleguen a los lugares que se encuentran desocupados, pero que son lógicamente destinados por la administración para ciertos fines. Y nos preocupa más que todo porque lo están haciendo es en zonas de alto riesgo, es decir, nuestra preocupación es la gente, la comunidad. Quienes llegan allí están arriesgándose a que mañana, en momentos de invierno, se presenten deslizamientos y lógicamente hechos lamentables que seguramente si no actuamos desde ya la administración tiene que responder. Sí, señor, y en un sector tan vulnerable como usted lo ha dicho, que es allí en el Arroyo, que no es la primera vez además que en esa zona se presentan cosas justamente por derrumbamiento de tierras a causa del invierno, por deslizamiento, en fin, eso digamos que ya son problemas que uno conoce. Pero bueno, básicamente, ¿y cómo se adelantó el tema ya del operativo como tal, secretario? Bueno, nos coordinamos con el señor coronel Verdugo, le solicité su apoyo para tratar de recuperar el espacio que estaba siendo ocupado y existían aproximadamente unos 500 lotes ya todos medidos, ya todos cercados. Pues nuestra función fue la de esta vez no judicializar, entre otras cosas, a las personas que eran mi interés. Lo hicimos ¿por qué? Por darles una oportunidad para que no lo vuelvan a hacer en primer lugar, sí, pero que en próximas oportunidades, de acuerdo a lo que tengo pensado, es que las personas respondan ante la justicia de acuerdo a lo que establece el artículo 362 de nuestro Código Penal y allí le solucione su situación jurídica, porque de verdad que ya es un poquito difícil el manejo. En Altos de la Florida, por ejemplo, también tenemos aproximadamente unas 120 personas que quieren invadir eso. Igual hablé con ellos personalmente allí y les dije, personal de las negritudes, afro, todos, entonces quieren invadir igualmente un sitio que pertenece a la ladrillera Santa Fe, pero que es un terreno de alto riesgo y que seguramente, además de las incomodidades que presenta, porque no tienen ni servicios de agua, luz, absolutamente ningún servicio, además de esas incomodidades, pues nos están poniendo en riesgo sus vidas. Y eso es lo que estamos tratando de evitar y seguramente recuperaremos eso, pero ya trataremos de judicializar. Ok, secretario, usted dice que más o menos 500 lotes ya estaban demarcados, estaban listos, pues entonces para invadir, ¿cuántas personas? Totalmente, ahí habían más o menos 150 personas, pues nos maltrataron, yo iba muy bien resguardado con 70 uniformados y con 20 personas de la administración, además de los servicios administrativos de vehículos. Ellos nos prestaron la protección, nosotros tomamos los postes que tenían ya lógicamente medido sus lotes y los incineramos, hicimos unas 16 fogatas, que es lo que pensamos hacer para que la gente entienda que no se deben hacer esas cosas. Sí, ¿ellos desde cuándo estaban ahí? A mí me han informado hacía 2 días, okay, que es nuestro objetivo de hacer las operaciones inmediatamente antes de que empiecen a construir, porque después de 72 horas se nos complican. Es más difícil, ya, ¿no? Una vez han montado su choza o su sus tablas, sus cines, en fin, donde sea algo donde poder vivir, entonces se nos complican las cosas. Sí, ¿estas 150 personas tienen conocimiento, información procedentes de dónde? No, ellos la verdad que lo que quieren es que seguramente, como ha ocurrido siempre, el municipio les preste la colaboración para adquirir una vivienda, pero igual es muy difícil que Soacha, que tiene tan escasos recursos, tenga que estarle dando vivienda a todo el mundo. Pero sí se están haciendo proyectos efectivamente que se pueden tener en cuenta para toda la comunidad, que es el objetivo del profesor. Vivienda próximamente en los proyectos y en los programas será para todas las personas que lo deseen. Lógicamente que hay que pagar, pero con costo mínimo. Difícil el operativo, porque esos operativos yo por lo menos he tenido la posibilidad de presenciar algunos, de estar cubriendo desde el punto de vista periodístico y a veces se tornan bien complicados, ¿no? Bueno, las personas sí, normalmente agresivas, incendiaron llantas sobre la vía, tomaron piedras. Yo estaba bien respaldado por el personal del SMAT. Igual hubo que utilizar gases, no fue pues tampoco como que digamos muy fácil. Pero empezamos desde la parte alta con el ánimo precisamente de evitar que las personas que nos llegaran a ver cuando estábamos de pronto subiendo nos ganaran. Entonces empezamos la parte alta y claro, así evitamos los problemas. Claro, esas ya son estrategias, secretario. Óyeme, y esas personas sí, las desalojaron y... ¿Dónde están? ¿Para dónde se fueron? Bueno, les dimos, por eso le digo, en algún momento no quise hablar con ellos, porque todo el mundo quiere hablar es para que diga que qué alternativas tiene la alcaldía respecto de... ¿Y qué les dan? Sí. Sí, exacto. Pero entonces no quise hablar con ellos, simplemente les dije que... Lo mismo que voy a decir de pronto en la Florida a las personas que ya hablé con algunos de ellos, en el momento no tenemos alternativas más que nos entreguen los terrenos para evitar de pronto ser judicializados. Y no tengo que darles explicaciones respecto de no, qué, claro, porque ellos es que, lo saben, que están invadiendo, y la invasión es un delito. Es de pronto decir lo mismo que aquel que se hurta una cosa, está tomando algo que no es para sí, que se le dice invasión, pero en sí es un hurto, un robo, pues prácticamente sí, claro, al Estado, eso claro, es todo. Se está apropiando de algo que no es de ellos. Exactamente. Y eso sí, señor, se llama hurto, robo. Y además estamos protegiendo de sus vidas, que es lo que nos interesa, porque ¿qué ocurre? Si no las protegemos, como es el objetivo de la administración, pues mañana se presenta un hecho, un deslizamiento o cualquier problema, y como la administración no ha hecho absolutamente nada, tenemos que responder por todo lo que llegue. Eso es cierto, y además después de que estén ahí, después entonces vienen a protestar para que les den servicios públicos, para que implementen rutas de transporte, para que les den polideportivos, en fin, eso es cierto, ese es un problema grande. Pero y a mí me parece, secretario, que la administración, bueno, las pasadas por lo menos, no le han puesto cuidado tanto al tema. Por eso es que hay tanta invasión y por eso el problema que tenemos, y me parece que desde esta administración pues se le está poniendo cuidado al tema. Así como se hizo ayer en el arroyo, pues me imagino que también tienen conocimiento de otros sitios, se irá a proceder de igual manera. Hay muchos sitios y efectivamente tenemos algunos casos, no con tanta cantidad de invasores, pero igual en todo el municipio se presentan problemas. Pero lo más lamentable que he observado es que hasta los mismos presidentes de juntas le dicen a las personas, no, allí que a un sitio que ya reubicaron, tómelo. Incluso me mencionaron de alguien que estuvo aspirando al consejo y le dijo a las personas, no, mire, pues mientras tanto tome esa casita, ahí no hay problema. Y eso de verdad que es falta de amor por el municipio, ¿no? Lo que quisiera en este municipio es que las personas que están acá pues tengan todos sus medios, tengan todas lo que tiene que ver con infraestructura, vías de comunicación, salud, educación y todas estas cosas. Y que quien tenga un apartamentico pues tenga todos sus servicios, es lo mismo que un aspirar. Sí, sí, tristemente, y eso es así lo que usted dice. Hay gente también que se involucra, gente que uno conoce, mismos líderes comunales y líderes políticos se involucran en este tema también de invadir. Bueno, tenemos el tema de la invasión ahí a un lado. A mí me gustaría también aprovechar, secretario, porque finalmente, bueno, eso ya terminó y hay que hacerle seguimiento y estar pendientes del tema. Secre, ¿usted estuvo ayer en la Casa de la Justicia o le alcanzó el tiempo para estar en los dos sitios? Yo llego a mi oficina a las 6 de la mañana y cuando tenemos actividades así de esta naturaleza, pues lógicamente tiene que uno coordinarla, además de que hemos estado coordinando desde tiempo atrás lo de la conciliatón. Sí. Ahí tengo al doctor Uriel Trián en la oficina, una persona muy diligente, muy comprometida efectivamente con la conciliatón, y estuvo muy concurrida, bastante concurrida. A las 8 de la mañana ya había bastante personal interesado en solucionar sus problemas. A las 10 de la mañana, 9 y media, estuvo el señor alcalde en el sitio. Él observó la cantidad de gente que estuvo y la colaboración que le está prestando el ministerio para llevar a efecto esta actividad. Sí, secretario, recordémosle un poco a la gente, pues ayer aquí incluso tuvimos en directo al ministro del Interior vía telefónica, porque él estaba en Tocancipá, justamente también en el tema de la conciliación, porque se hizo paralelamente en varios municipios del departamento de Cundinamarca y por supuesto en nuestra querida ciudad de Soacha no se quedó por fuera. El alcance de la conciliatón, ¿para qué sirve, secretario? A ver, la conciliación como tal es un instrumento que ha dado la ley para que todas las personas que tengan dificultades, problemas, que puedan ser conciliables, que puedan manejarse y que no sean delitos, que se puedan solucionar por la vía personal, pues solucionen estos problemas personalmente, entre sí. Objetivo. Pues hombre, evitar los gastos de abogados y solucionar el problema inmediatamente. Nosotros sabemos que vamos a una conciliación, es posible que lo solucionemos en el mismo día de la conciliación. Yo duré 4 años de director de conciliación pues, de la personería aquí en la Casa de la Justicia, estuve hasta el 31 de diciembre del año pasado. pues presté mi concurso como lo debe hacer cualquier funcionario, con buenos resultados, entendería yo, porque aún la gente me recuerda y observaba que se solucionaban los problemas sabiendo uno orienta la conciliación. Las partes deben ceder un poquito porque no todos van a quedar con el 100% de sus derechos, pero se soluciona el problema y se evitan los gastos económicos que pueda acarrear el gasto de un abogado y las demoras que son bastante extensas cuando llega un proceso judicial. Sí, una persona que le interese el tema, que diga, oiga, yo tengo un conflicto con mi vecino, con un familiar y quiera como acogerse también, digamos, a este programa interesante de poder resolver los conflictos amigablemente, ¿acude a dónde? ¿Cómo es la atención? ¿Qué funcionarios hay? ¿Cómo se presta el servicio? Bueno, en el momento, en la oficina de la Casa de la Justicia, sí, existen conciliadores en Equidad. Okay. Desafortunadamente no tenemos en el momento abogados, conciliadores allí de la personería, porque de pronto no se cuenta con los recursos para dicho fin. Pero cuando se acude allí, las personas que están efectivamente tienen la experiencia, orientan para que se lleve a cabo la conciliación, hacen la conciliación y lo que se acuerde en la conciliación se cumple. Si no se cumpliera lo que sea en la conciliación, simplemente se envía a un juzgado. Por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, se le solicita al juez que haga cumplir la conciliación y el juez ya no inicia el proceso, sino simplemente le da traslado a la inspección de policía y la policía hace cumplir la inspección de policía hace cumplir la conciliación. Sí, no tiene que ver nada. Bueno, una cosa son los conciliadores que existen ahí en la Casa de la Justicia, pero es que también, digamos, algo similar es lo que hace la policía con su programa Mediación Policial. Eso es totalmente aparte. Pero es un programa excelente. Es algo similar, ¿no? Excelente, porque igual la policía, que es la que tiene el contacto con toda la comunidad, es la que conoce a primera mano de todos los problemas. Ellos citan precisamente a las personas que tienen algunas dificultades y les dicen, solucione su problema de esta manera, hagan esto, hagan aquello. Y si se soluciona el problema, igualmente estos jóvenes están capacitados y estuvieron en España. Hay un grupo de jóvenes que están trabajando ahorita en la Casa de la Justicia y que vamos a tratar de descentralizarlos para que le presten el servicio a las demás personas, lógicamente, no solamente en la Casa de la Justicia, sino en las diferentes comunas. Bueno, secretario, no era el tema de hoy, pero no me van a perdonar si no le hago ya una pregunta para terminar. Y otro día lo invito a que profundicemos sobre el tema porque es un tema que hay que dedicarle tiempo, es bastante amplio y es el que tiene que ver con el espacio público, con la invasión. Sí. A grosso modo, ¿cómo va? ¿Qué se ha hecho y qué se tiene proyectado? Bueno, tenemos proyectado la recuperación de la 30, pero igual... De San Mateo, ¿no? San Mateo, la 30, sí, pero igual la ley ordena que se den unas alternativas para evitar dolores de cabeza y para evitar que se hagan operativos y posteriormente las acciones de tutela. Le den de pronto la razón. A quienes han solicitado o a quienes han interpuesto la acción. Entonces, desafortunadamente hay cosas que no se hacen como deben ser. Lo de la 30 con segunda, pues se hizo el espacio, pero no se pensó en las baterías de baños. Tampoco se pensó... Estamos hablando, perdón, secretario, de ese espacio que se hizo en la administración pasada detrás de Casalinda. Detrás de Unisur. Un amplio espacio ahí detrás de Unisur, supuestamente para ubicar vendedores, y que quedó muy bonito, como una alameda y un parque adentro, pero no tiene ni servicios, ni baños, ni nada. No tiene absolutamente nada. No, se tiene programado hacer 110 casetas para los vendedores, sí. Pero tampoco pues tenía el dinero suficiente, de tal manera que en este momento requerimos de unos 1.500 millones de pesos para terminar, ponerlo al servicio. Uy, les dejaron fue un problema. Desafortunadamente, sí señor, desafortunadamente. Nah. Y el resto, lo que es la calle 14, la calle 15, porque ahorita de pronto hablamos de la 13, la 14 y la 15, estamos mirando la posibilidad que una vez se recupere la Plaza Mercado, las personas que están en la 14 y en la 15, previos contratos, tomen algunos puestos dentro de la plaza. Y esa es la alternativa que da la administración para que mañana no van a decir que no tuvieron la oportunidad y estén lógicamente pagando algún impuesto, pero dentro de la Plaza Mercado. Sí, bueno, ¿y la 13? La 13 tiene un problema más difícil en el sentido de que no te puedes imaginar quiénes están. Sí, no, yo sí me imagino y algo sé, porque llevo muchos años acá. Pero no implica que si existe la posibilidad de una reubicación, lo haremos indiscutiblemente, que es nuestra obligación. Lo único que les planteo a ellos es que El espacio público no es negociable y tarde o temprano se tendrá que recuperar, pero igual tenemos que tener las alternativas porque se ha convertido en un foco de hechos delictivos. Sí, claro, y eso me ha preocupado. En este momento ya tenemos por lo menos policías desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de la mañana a 6 y media, y desde las 7 hasta las 10 y media, 11 de la mañana. Y le he pedido al señor Coronel Verdugo, con quien llevamos una gran amistad, que no me vaya a levantar estos servicios para que no se presenten hechos como los hurtos, los atracos y estas cosas que incomodan y molestan mucho a la comunidad, lógicamente. Pues, secretario, me gustaría de pronto profundizar mucho más de este y otros temas, porque en la Secretaría de Gobierno sí hay programas y sí hay de qué hablar, de verdad. Hoy lo invitamos para hablar básicamente del operativo que se hizo ayer ahí en el Arroyo, un poquito el tema de la conciliación, y bueno, yo aproveché para que nos contara algo del espacio público, pero bueno, aquí con Jenny coordinamos para que tenga la posibilidad, secretario, de estar otro día. De verdad, le dedicamos tiempito, ojalá la gente también tenga la posibilidad de preguntar, porque repito, yo creo que la secretaría donde más programas, bueno, la de Desarrollo Social es la que más programas tiene, pero digamos los más delicados los tiene es gobierno, eso es claro. Secretario, muchas gracias. Igualmente, y tal vez un último llamado a toda la comunidad para que celebre el triunfo, la derrota de nuestra esta noche, Colombia, ¿no? Esta noche. Uy, pero sí, igualmente, mesuradamente. Espero que gane la Selección Colombia 2-0, tenemos un gran equipo, pero que celebremos con mucha cautela y con el respeto debido hacia todos nuestros vecinos y a toda la comunidad. Sí, oiga, el tema de la harina y eso está prohibido en el país, ¿no? Está prohibido, sí, efectivamente, cuando la Selección Colombia estuvo en el Mundial normal, lo que pasa es que a veces hay personas que no les gusta, pero en una fiesta de estas, desde que no le caiga uno en los ojos, o si va a eso, pues uno tiene que tener cuidado, porque sí, lo que son, además de las harinas, agua, además del agua, las espumas. Entonces sí, no se debe adentrar uno al sitio donde están celebrando, porque sí, uno no debe vaya, saber a qué va. Eso es como cuando tú te entras a una discoteca, vas a tomar trago, y no puedes decir, no, es muy difícil llegar a una discoteca de pronto a escuchar solo música, ¿no? Si voy a escuchar solo música, toca en la casa y no después a donde están tomando trago. Pero igual les quiero así pedir a toda la comunidad mucho cuidado con la celebración y que ojalá gane nuestra Selección Colombia. Ojalá gane, mucha prudencia, tolerancia, porque es que hay veces los unos, claro, a botarle la harina o espuma y los otros no se aguantan. Y ojalá Dios quiera que gane la selección y Dios quiera que por lo menos aquí en Soacha y ojalá en el país todo en completa armonía y paz. Secretario, éxitos. Muchas gracias, amigo, le deseo igualmente muchos éxitos y que Dios lo ilumine y lo bendiga en su trabajo. Amén, así será, igualmente también por allá, porque sabemos que si le va bien a ustedes, desde la alcaldía, desde las secretarías, nos va bien a todos.